hoy no vamos a amanecer. Vamos pa' mi rancho que siga la joda. El baile ya cerró y los chinos habla ahora. Vamos a pegar unos frisés. Qué locura vamos a tener. Trae bien el cambio, yo traigo las rochas. Que si están encabiadas en escocanturas. Qué fiesta vamos a tener. Saquemos los palos de la vereda. Habrá un par de vinos que el sol está que pega. Bailando en corpiño, los negros en cuero amanecidos un domingo. Oh, las chicas en la pista de tangada. Y de la calle suena hasta mañana. Y de la calle suben y no paran. Aran, aran, aran, aran. Saquemos los palos de la vereda. Abran un par de vinos que el sol está que pega. Todas las rochas bailando en corpiño, los negros en cuero amanecidos un domingo. De la calle. Hoy no vamos a amanecer, vamos pa' mi rancho que siga la joda. El baile ya cerró y los chinos abre ahora. Vamos a pegar un oficé. Oh, qué locura vamos a tener. Traete el escabio, yo traigo a las rochas. Que si están escabiadas se despojan todas. Qué fiesta vamos a tener. Saquemos los parlantes a la vereda. Abran un par de vinos que el sol está que pega. La rocha bailando en corpiño. Los negros en cuero amanecidos un domingo. Oh, las chicas en la pista de entangada. Y de la calle toca hasta mañana. Y de la calle suben y no paran. Aran, aran, aran, aran. Saquemos los parlantes a la vereda. Abran un par de vinos que el sol está que pega. Toda la rocha bailando en corpiño. Los negros en cuero amanecidos un domingo. Oh, y esto es cumbia callejera. Y se baila con los parlantes y la virita. De la calle, de la calle. La calle récord.